tramas. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. En trama se ve la densidad de un trenzado. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, la manera de contar lo que está detrás de las noticias, con Sebastián Achar. La salada, estamos saltando, ¿eh? De un texto a otro. Es profeso porque, como antes te comentaba, hay vasos comunicantes que vinculan a una y otra historia. ¿La salada es un mito? Yo creo que sí. La salada, digamos, es un mito mediático, si querés. Hay una cosa de los medios que a mí me sorprende muchísimo, que yo lo venía viendo, pero con la salada lo terminé de comprobar, digamos, que uno repite una mentira y dice, por ejemplo, no sé, un puesto en la salada vale $100,000, que es una tontería, digamos, decir eso, ¿no? Pero un tipo de la salada dice eso porque a él le conviene, porque hace subir el valor inmobiliario de los puestos. Entonces, un medio... Se repite una mentira para convertirla en verdad. Claro. Eso entonces, es un poco el juego. Y los medios lo empiezan a repetir y después se institucionaliza. Y ahora, digamos, cualquier artículo de la salada dice la salada donde los puestos valen $100,000. Y digamos, y nunca nadie lo chequeó. Y uno habla, los puesteros... Yo me acuerdo el día que empezó a salir en los medios eso, los puesteros se morían de la risa. Sebastián Achar. O ponerle nosotros... con los números, de cuántos puestos hay. O sea, hay como 4 o 5 cifras que se van repitiendo. Entonces yo las fui rastreando y nunca se llega a la fuente porque no existe, digamos. Y periodista. Y digamos, la salada tiene eso de mito, digamos. Ellos creo que incluso lo usan bien eso. Cada tanto largan algún bolazo para que los medios hablen y los medios los van repitiendo. Entonces, digamos, se convirtió en un mito por ese lado, ¿no? Y a mí me ayudó ese mito, me ayudó a descubrir este mecanismo raro de los medios de ir copiándose unos a otros, ¿no? De ir como viralizando la mentira. Claro, de todas maneras mencionás las fuentes, porque en determinado momento uno tiene inevitablemente que enfrentarse a la búsqueda de información, a quién la va a brindar y a la confrontación o testeo o chequeo de los medios de los datos. Hace mucho. Eso, ahí va la pregunta. Sí. Esto, si lo hicieran los medios, rápidamente quedaría desarticulado, pero no se hace habitualmente. No, no se hace más. No. Por eso, hay datos erróneos sobre la salada que se repiten de hace años y ya nadie sabe dónde salieron, lo que es la feria más grande del mundo. O sea, es una tontería decir eso. O sea, cualquier persona que haya ido a Venezuela, a México, a Guatemala, a Bolivia, a Paraguay, digamos, sabe que la salada es una feria grande que concentra, digamos, gran parte de la producción textil del país, pero de la producción textil clandestina, pero no es la feria más grande del mundo, ni por casualidad. Pero bueno, es algo que nos acostumbramos a repetirlo, ¿no? Entonces, y yo creo que desde la feria esas cosas lo alimentan porque les conviene, porque es marketing, básicamente. El periodista y escritor Sebastián Achar publicó los libros Gauchito Gil y Sangre Salada, donde se mete en lo profundo de la realidad de la salada, y recientemente, cómo enterrar a un padre desaparecido. Achar escribió en Miradas al Sur, el suplemento Soy del diario Página 12, en el diario Z, y también trabajó en la sección de policiales del matutino Tiempo Argentino. Actualmente, Achar edita el sitio de la red de periodismo policial Cosecha Roja, de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. En televisión, Sebastián Achar formó parte de los equipos de producción de las audiciones Punto Doc, La Liga e Historias Prestadas, y fue uno de los fundadores de Indie Media Argentina. Tal vez no suene bien esto planteado como, te lo voy a plantear, pero tiene que ver con este juego de similitudes y diferencias que entre uno y otro texto te estoy proponiendo, sí. Y sobre el cual estamos llevando esta... por lo menos para mí, interesante conversación. Queda ahí resonando el término mito. Y hablaste recién de la salada. Si lo trasladamos a los desaparecidos, bueno, esa relación, ¿qué genera? Y hay... O sea, sí, también hay un mito alrededor de los desaparecidos. O sea, nosotros... Incluso cuando recién empezamos a promocionar el libro en internet, o sea, es un libro que básicamente está promocionado en internet, digamos, ahí tiene muy poca presencia mediática, ¿no? Y en redes sociales, y está circulando mucho gracias a eso. cuando lo primero que publiqué en internet fue la carta que Manolo le escribió a Mariana antes de escapar del país, que es una carta de 12 páginas, como muy sentida y muy de tipo que quiere construir un mito, ¿no? O sea, que quiere construir un mito de sí mismo para dejárselo a su hija y que elige la perla, que es un bar mítico, y digamos, y está todo hecho para convertirse en un mito. Y la gente, bueno, fue lo que más impactó el libro. O sea, aún hoy ese discurso mitificante es todavía lo que más impacta a la sociedad, ¿no? Entonces, después fuimos como agregándole más cosas, fuimos como bajando el pedestal, digamos, a Manolo. Pero todavía tenemos una imagen un poco idílica, ¿no? De los desaparecidos. Y creo que en algún momento sirvió, digamos, porque eso sirve para, no sé, en los 80 me imagino que hubiese sido, de haber sido muy importante, ¿no? Que existe ese tipo de mitos, pero ya está, digamos, ya cumplieron su función. Utilizas el término, así al pasar, imagen, y en sí. Tu vida profesional, en tu vida, las imágenes tienen un lugar. El sí. Ser fotógrafo. Fui fotógrafo hasta la salada. La salada me retiré porque me quedé sin plata para financiar. La investigación fue muy cara en la salada. Y lo último que me quedaba para sacrificar para poder hacerla era la cámara y el equipo de fotos. Y bueno, dije, chau, adiós. Así que fui fotógrafo hasta hace 2 años. ¿Ganó la escritura? Sí. Sí, ganó la pulsión por hacer ese libro, ¿no? Por estar metido en ese territorio tanto tiempo y por... Me parecía que era una apuesta que la tenía que hacer. El espacio sociocultural denominado La Salada es un complejo ferial informal y principalmente ilegal ubicado en el partido de Lomas de Zamora que desde sus orígenes ha ido evolucionando hasta convertirse en un enorme conglomerado humano y económico de trascendencia internacional. Los orígenes de la Feria La Salada datan de 1991, cuando un grupo de personas, muchos de ellos de origen boliviano, se instalaron en la localidad lomense de Ingeniero Budge, en unos terrenos que en tiempos de Perón estaban acondicionados como balnearios. En un principio montaron sus propios puestos rudimentarios y vendían distintos tipos de productos, ya sean confeccionados por ellos o importados. Cuando comenzaron a crecer, reunieron a sus familiares y luego establecieron una sociedad, Urcupiña Sociedad Anónima, que algún tiempo después se dividió en Cooperativa Ocean y Punta Mogotes Sociedad Anónima. Con el avance de los años 90, también comenzaron a venderse productos traídos, sobre todo, de Paraguay. En determinado momento en estas conversaciones que llevamos adelante en Tramas, indagamos hasta donde la complicidad de la entrevistada o de la charlista o del entrevistado o del charlista lo permite, en averiguar cómo se fue construyendo su biblioteca, en el caso de un escritor, en el caso de un periodista, o cómo se fue construyendo su discoteca, en el caso de un músico, o su pinacoteca, en el caso de un artista plástico. En tu caso particular, ¿hay lecturas que ahora, rápidamente, tratando de ir atrás al Sebastián niño, al Sebastián adolescente, te marcaron, te establecieron como un quiebre, un antes y un después? Uf, qué pregunta. Mirá, yo leí, de muy chiquito, leí 2 o 3 libros que me marcaron muchísimo. El primero que me acuerdo fue El viaje increíble, que era la historia de unos perros que viajaban. Que me parecía como una aventura. Viaje increíble. Sí, El viaje increíble. Después, digo, es rarísimo, pero La metamorfosis de Kafka fue un libro que lo leí a los 7, 8 años y me, digamos, me generó un quiebre, ¿no? Esa cosa tan inquietante. No lo volví a leer nunca más, pero me quedó grabadísimo. Y cuando tenía 10, esto es lo más raro de todos, leí un librito de Fray Antonio Puyané, que se llamaba, pues yo iba a una escuela de curas y tenía como muchos conflictos con los curas y encontré ese libro en mi casa y me ayudó como a resolver muchos conflictos. Y creo que eso me marcó. Me marcó mucho porque era como un libro de relatos de su vida y la vida de Monseñor Angelelli y fue un quiebre muy fuerte. Digo, para un nene de 10 años era una locura. Digo, no sé cómo un padre puede dejar que un hijo lea ese libro, ¿no? Pero, bueno, La metamorfosis tampoco. Bueno, a los 7, ¿no? Claro. Pero me acuerdo que fue como el primero o el segundo libro que leí en mi vida y creo que eso me marcó muchísimo. No entendí, no debo haber entendido nada, pero digamos, en mi recuerdo de muy niño, sí, tendría 7, 8 años cuando lo leí. y eran como, teníamos una biblioteca de muy poquitos libros. Yo soy de un barrio del conurbano, digamos, donde no había, no sé, no se usaba mucho leer. Entonces yo leía, me encantaba leer y leía lo que había. Entonces había, los libros que teníamos eran libros que habían dejado amigos de mi viejo que se habían exiliado. Y entonces estaban las obras completas del Che, que esas me dejaron leerlas más de a los 14, 15. Estaban las obras completas de Kafka, estaba este de Fray Antonio Puyané. Había un libro de Dalmiro Sainz, que no me puedo acordar el nombre, que era divino, me acuerdo. Que también ese, Sainz. Sí, bueno, ese libro lo he leído 6 o 7 veces. Era uno, bueno, 70 veces 7, hablando de... Sí, me puedo acordar el nombre. Y después Jorge Asís también leí muchísimo, chiquito. También era como... o sea, es una biblioteca setentista. Tal cual. Que estaba como escondida en mi casa y que yo la descubrí. Y me quiero acordar de uno más. No, bueno, Dalmiro Sainz y Jorge Asís son como... Que yo todavía a veces lo cargo en Twitter, que digo, no me acuerdo que... Lo cargo, digo, que fue como me formó mi infancia y era ilegible para mí, ¿no? Pero... Y después no me acuerdo, había alguno más por ahí dando vueltas. Pero esos son como los primeros, así, los que primero se me vienen a la mente, ¿no? Y después, bueno, fundamental, digamos, y yo siempre digo que... Hoy incluso lo puse en Facebook, a fines de los 80, la revista Cerdos y Peces para mí me salvó la vida, digamos. O sea, me arrancó de esa cosa provinciana, en media chata, y me partió la cabeza, digamos. O sea, también era muy chiquito, era una lectura no conveniente para mi edad, pero me sirvió para... digamos, para eso, para romper con mi educación y para descubrir todo un mundo nuevo y eso, ¿no? ¿Y a ese mundo accediste a través de la escritura o fuiste a buscar, en algún momento estuviste tentado de a un Enrique Sims encontrártelo o algún integrante de esa redacción? Cuando tenía 14 años lo fui a buscar una vez y no lo encontré, por suerte. No fue si hubiese pasado si me encontraba con él. Yo estaba internado en una clínica de rehabilitación. Y después, digamos, me hice como que tomé otro rumbo, me hice como muy militante. Me fui a vivir al interior, a Neuquén. Y volví, porque ya en un momento me di cuenta que allá iba a ser muy difícil escribir. Digamos, siempre como mi motor de chiquito fue escribir. Y acá empecé a pelear por escribir. Y en el 2004 lo conocí, al tipo Enrique Sims, así, el momento justo. ¿Y qué pasó en ese momento? 2004, y él estaba por sacar las Cerdos y Peces de vuelta y la... Claro, en ese revival, ¿no? Y dije yo, me acuerdo que estaba en un sótano, él entré y le dije, lo saludé así de prepo, le dije, yo quiero escribir en tu revista, no me pagues, no me importa nada, yo a vos te quiero, vos me salvaste la vida. Y el tipo se quedó como medio helado, él ya estaba como en plena decadencia. Y nada, y escribí, me saqué el gusto de escribir. Los dos números que salió en Cerdos y Peces, escribí. Y la conocí a Vera Land, que era como su alma mater, ¿no? Claro, que ahora es una señora. Su musa inspiradora. Sí, ahora es una señora. Él está muy viejito. No está muy viejito, está muy deteriorado, ¿no? Pero Vera es una señora casada, con hijos, que enseña literatura, y es una genia. Total. Pero bueno, por ahí viene mi origen. Las fotos de familia, las cartas, las sillas que se había traído de Remedios de Escalada. Todo parecía tener un fantasma familiar adosado, como si parte de la historia se les hubiese pegado. Pero entre todos los recuerdos había algo que tenía un significado especial. Mariana guardaba las cenizas de su madre en el cuarto de arriba, donde a veces dormían los invitados. Nunca había sentido urgencia por sacárselas de encima, pero al volver de Iguazú le pareció que ya era tiempo. El domingo por la mañana guardó la urna en la mochila, infló las ruedas de la bicicleta y salió. Pedaleó hasta Avenida Libertador y agarró la bicisenda rumbo al norte. Iba a ser un día fresco, casi primaveral. Los primeros ciclistas y corredores empezaban a salir. Ella iba tan tranquila que ni siquiera pensó en que otra vez podía sentirse a contramano. Mientras todos hacían ejercicio por el solo placer de hacerlo, ella cargaba los restos de la madre. Pasó por la puerta de la Escuela de Mecánica de la Armada y no se detuvo. Solo al cruzar por debajo de un puente de la General Paz tuvo que parar un rato. Allí, en la frontera con la provincia, los autos venían a 70 por hora y la combinación de semáforos la desfavorecía. Después de colarse en un hueco entre el enjambre de automovilistas, entró por un camino que todavía no estaba terminado. El asfalto era nuevo y algunos aprovechaban para andar en rollers. Atravesó contingentes familiares con padres que les enseñaban a sus niños a andar en bicicleta, partidos de fútbol sin arcos visibles y parejas que tomaban mate sentadas en el pasto. Se sentó en la orilla del río y sacó la caja donde guardaba las cenizas. Esta vez ya tenía experiencia. Llevaba un destornillador y una tijera. Desarmó la tapa, cortó la bolsa que estaba dentro de la urna y extendió los brazos. El viento se desató en el momento exacto en el que abría la bolsa para que las cenizas cayeran. Los restos de su madre le llenaron el rostro, los ojos, las manos. Sebastián Achar, ¿cómo enterrar a un padre desaparecido? Publicado por Editorial Marea. ¿A Cristian Alarcón lo ubicamos dónde? A Cristian Alarcón lo conocí, hoy se cumplen, mañana se cumplen 11 años de que nos conocemos. Nos conocimos en el velorio de Petete Almirón, que fue uno de los muertos en la represión del 20 de diciembre. Uh-huh. Creo que fue en Avellaneda el velorio. Y nos encontramos ahí, nos habíamos cruzado la plaza sin saberlo. Nos encontramos ahí, charlábamos un rato y después nos fuimos encontrando en la calle a lo largo de los meses y nos hicimos amigos y él con el tiempo se convirtió como una especie de hermano mayor, ¿no? Y además de amigo y de hermano mayor y de maestro también, ¿no? Él es como el que formó a toda una generación de cronistas más jóvenes. ¿El periodismo sigue teniendo presencia en tu actividad cotidiana? Y yo hago tres actividades con respecto al periodismo. Una es escribir, escribo cada vez menos en medios tradicionales, ¿no? O sea, de hecho estoy por en cualquier momento me están por llamar para firmar ahí mi retiro voluntario de Miradas al Sur, que es el último medio, la última redacción en la que voy a trabajar por mucho tiempo. Después trabajo en Cosecha Roja, donde ahí trabajo de editor y hacemos noticias policiales, digamos, pero tenemos como una óptica muy particular, o sea, tratamos de narrar, de buscarle otra vuelta, digamos, o sea, no somos un medio tradicional. Y después lo que hago muchísimo de hace un año es trabajar con periodistas de toda América Latina a través de Cosecha Roja, ayudándolos a que sus investigaciones lleguen a buen puerto y a narrar la violencia en un tono narrativo, ¿no? Sobre todo con compañeros, bueno, algunos de Argentina, pero muchos de México, de Colombia. En Cosecha Roja implementamos como un sistema ahí de tutoría online y vamos como siguiendo el trabajo de varios colegas en un contexto en el que ya no hay casi editores, ¿no? Entonces como que, digamos, hacemos como una especie de editor, somos como editores virtuales, digamos. Entonces, y ese es el lugar que ocupa el periodismo. Y después, bueno, trabajo en mis proyectos más a mediano plazo, ¿no? Que son esta cosa a mitad de camino entre la obsesión, el periodismo y la literatura. Y los homenajes, ¿no? Porque Cosecha Roja, ¿por qué? Bueno, es porque, y es un homenaje a Nayel Hammett, pero que mucha gente no lo entiende. Entonces, ¿por qué se llaman así? Parece que, o sea, se piensan que somos Crónica TV. Claro, claro, por eso. Pero bueno, nos jugamos y lo hicimos. Igual tenemos como algo de Crónica TV. También yo reivindico el periodismo policial así más de Crónica Roja, ¿no? Creo que no es necesariamente malo, tiene como un, bien usado, tiene un componente muy atractivo y tiene como una cosa de mucha literatura también, pero quisimos como quedarnos también en ese terreno de la ambigüedad, ¿no? Entre la Crónica Roja, la literatura policial clásica, la investigación. Entonces Cosecha Roja nos pareció como un nombre que iba bien para eso. Hoy, las maneras de contar lo que está detrás de las noticias, con Sebastián Achar. Sebastián Achar ganó la beca de investigación periodística de ABINA y el primer premio de la Bienal de Arte de Cuenca, junto con la cooperativa SUB. Achar acaba de editar el libro Cómo enterrar a un padre desaparecido, publicado por Editorial Marea. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que en determinado momento, y jugando un poco con el nombre de este espacio, de esta audición, Tramas, al momento de ir concluyendo este momento que estamos compartiendo, la pregunta casi inevitable es, ¿y qué estás tramando? Ahora irme de vacaciones. Saludablemente, claro, parece, pero... dicho. No, el año que viene, o sea, a mí me interesa mucho, digo, si querés volvemos atrás con este tema de los mitos. En los dos libros hay algo de desmitificador, ¿no? Esta cosa de decir que la salada no se puede entrar, la salada no se puede ir, la salada es el antro de la corrupción. El tema de los desaparecidos, digamos, también tiene, como lo traté, tiene como algo de desmitificador. Y tengo como una cuenta pendiente con el AMPA todavía. Me parece que es como, es otro de mis grandes temas y hasta ahora nunca lo traté en profundidad como lo quiero tratar. Entonces encontré una banda que de ladrones que hacen salideras bancarias y que hacen robos por encargo, que son gente de clase media baja y que tienen, digamos, todos los condimentos para contar la decadencia de la AMPA argentina, si quieres, desde todo punto de vista, de sus negociados con la policía, de sus lógicas internas, de sus manejos económicos, de sus valores culturales. Entonces es una banda como muy particular, que está casi desactivada ahora, pero que, bueno, yo logré a través de los años como cierto acceso a que me cuenten cosas, y la idea es como meterme un poco con ese mito también, ¿no? Incluso de desmitificar a los grandes ladrones. Ponerle, te pongo un ejemplo muy chiquitito, uno de los más jóvenes de esta banda empezó a robar emulando a X ladrón de los 80 que se dedicaba a robar blindados y etcétera. Y la primera vez que salieron a robar juntos, el tipo se quedó en el auto y le dijo, anda vos que yo estoy viejo, no puedo correr, no sé qué, y lo mandó al frente, lo mandó al muere. Ahí directamente, claro. Y nada, y me voy a meter un poco con ese mito también, de cómo funcionan las bandas. Creo que también es algo que está como muy mitificado por los medios y por los relatos policiales y las películas, entonces está bueno como meterme por ahí. Todavía no sé el título del libro. ¿Sabés lo que me llama la atención? Y acá estamos haciendo una transgresión con respecto, una incomodidad para los editores de esta audición, sería lo que acá comienza a hacerse, porque habitualmente esa es la última pregunta que estás tramando, pero mencionaste algo que me sonó muy potente, muy fuerte, que en esta investigación estás como tratando de retratar la decadencia de la AMPA, con lo cual hubo un momento de esplendor de la AMPA. Sí, no sé si un momento de esplendor, pero sí como un... Gabriel Kessler lo trabaja bastante bien eso. Hay como una sensación de que todo tiempo pasado fue mejor, y en el AMPA más que en ningún otro... Ah, sí, más que el mito. Sí, la cosa de los ladrones de antes, los códigos, todo, que a mí me aburre profundamente ese discurso, y me parece que no, que digamos que no es tan así. Pero bueno, vamos a concederle, ¿no? Que en algún momento fue así y ahora no lo es, seguro. Y habla mucho de mucha descomposición de nuestra sociedad y sobre todo de la clase media, cómo funcionan estas bandas. Digamos, me interesa mucho eso. Sebastián Achar. De cómo la misma clase media que a veces dice la inseguridad y protesta y eso, cuando ve la oportunidad, por ejemplo, cuando no se ve que su tío, al que no quieren, tiene mucha plata y la esconde abajo del colchón y conoce a estos tipos que se dedican a robar, enseguida les pasa el dato para que le vayan a robar y le den una parte de él. Entonces, es la decadencia del AMPA, si crees, es una decadencia de muchos aspectos de nuestra sociedad. Ahora, si alguna vez fue mejor, ya no lo sé. Eso. Gracias, Sebastián. No, gracias. Gracias. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti.